andas por mi mente, mi asesino senté. Tanto como humano, simple y tan común, el caer en aras de tus labios es llegar cansado y reposar. Quedarme en tus rincones sintiendo que va creciendo el amor y en la ilusión se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer cuando tú y yo estamos. Pequeño para tanto amor.